otra situación bien compleja que ha traído el crecimiento, la expansión del coronavirus, es el abastecimiento. Mucha gente se asusta y va a los supermercados a arrasar con todo. Y eso deja a otras personas que no tienen tanta capacidad económica sin poder abastecerse. Los supermercados se han visto llenos. Yo venía caminando hoy por calle San Pablo y todas las distribuidoras también llenas, con filas de hasta una cuadra, gente esperando comprar alimentos o productos de limpieza. ¿Qué tienen que decir los trabajadores del sector del retail, de los supermercados? Bueno, el coronavirus y la integridad de los trabajadores del retail es una preocupación, por eso estamos en contacto con Vilma Álvarez, vocera del Movimiento de Trabajadores Unidos del Retail Tour y presidenta del sindicato de Jumbo Portal La Dehesa. Vilma, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, un gusto poder conversar contigo y conocer también cuál es la visión de ustedes frente a este contexto, ¿no? Estamos viviendo una emergencia como país en buena parte del mundo. Se ha experimentado esto mismo a causa del coronavirus. ¿Cuáles son sus primeras impresiones en estos días en que ya se ha instalado con fuerza la enfermedad? Bueno, señalar que estamos demasiado preocupados, como todo el mundo, porque en muchos de los locales, digamos de los malls, no se han tomado las medidas necesarias para proteger a los trabajadores. Yeah. Siguen estando abiertos desde ya cuando se inició los primeros casos acá en Chile, y no se han puesto ni siquiera las medidas higiénicas para los vendedores, para los reponedores, para los cajeros, cajeras. No se ha implementado medidas como de higiene, de alcohol para las manos, ni una medida que nos proteja. La empresa solo le interesa, a los empresarios en general les interesan sus ganancias, es decir, sus ventas. Sí. Y se han incrementado estos últimos días o esta última semana, se puede decir, y a ellos felices, pues. Pero ni siquiera se han preocupado de tener un alcohol gel en cada caja o solamente para los clientes. Entonces eso ya es una preocupación para nosotros. Sí, eso es bastante grave, porque hay que decir que hay una ley, que es la ley 21.012, que dice que el empleador deberá informar inmediatamente a los trabajadores afectados sobre la existencia de un riesgo y además debe adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas y la evacuación de los trabajadores en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. Pero antes de llegar a este extremo, se deben tomar las medidas suficientes para eliminar o atenuar el riesgo. Usted nos dice que eso no se está cumpliendo en diversos establecimientos. ¿No están las medidas de higiene para los trabajadores? No se están cumpliendo. Y yo tengo reclamos porque a través de nuestra página de Trabajadores Unidos del Retail nos han llegado múltiples reclamos, señalando que no hay ni siquiera un término horario, una disminución de la jornada laboral. Por ejemplo, en Rancagua, en el Trébol de Concepción, en Valparaíso, en el Mall Marina Arauco, etcétera. Todo durante esta mañana y ayer todo el día recibiendo reclamos. Ya, entonces, de distintos tipos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, sí. Pensamos que hoy día en la mañana quien puso paño frío a esto y mandó un comunicado fue Cencosud, que mandó señalando de que se disminuía la jornada laboral, se cerraban los malls, el mall, las tiendas y todo relacionado con Cencosud a las 8 de la noche. ¿Y cuál es la opinión también de ustedes, Vilma, respecto a cómo el gobierno se ha comportado? Porque uno ha visto cómo en diferentes ámbitos son entes privados o los municipios los que se adelantan a estas medidas. Por ejemplo, en la Florida hoy veía temprano al alcalde Carter anunciando que se iban a cerrar todos los centros comerciales como una disposición municipal. Muchas veces no se puede llegar tan lejos porque tiene que haber una orden más arriba del gobierno. ¿Cuál es la crítica también que se hace al gobierno en cuanto a estas prohibiciones o no? Bueno, la crítica es que obviamente, habiendo un empresario como presidente, nada podemos esperar nosotros los trabajadores, los vecinos, la dueña de casa, los niños, no podemos esperar. Entonces, yo creo que esta medida también que ha tomado el alcalde es bastante positiva, porque se permite con eso realmente evacuar a todas las personas a sus casas, a sus domicilios para hacer una cuarentena, porque efectivamente ya en la Florida hay personas infectadas. Entonces, bueno que se haga esto, pero el problema que traduce detrás es si vamos, ¿qué va a pasar con nuestros sueldos? Claro. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que se van a sus casas? Claro. ¿Quién va a pagar eso? Así es. Entonces ahí queda la duda, y hay trabajadores que no quieren hacer abandono de sus puestos de trabajo por lo mismo, porque no hay seguridad qué va a pasar en estos 14 días que dicen de cuarentena. Sí, bueno, muchos trabajadores, dirigentes, sociales, políticos, son partidarios ya de establecer una cuarentena total en el país. Claro, una cuarentena total. Porque si se envía a los niños, por ejemplo, a la casa, se envía a los universitarios, no hay clases prácticamente en todo el país, pero después llegan los papás del trabajo, así como ustedes, ¿no? Llegan a sus casas y ustedes pueden perfectamente andar con el virus sin saberlo por no tener síntomas. Entonces, exacto. Si nos queremos cuidar todos, deberíamos ya comenzar a cerrar todo, ¿no? Exacto, yo creo que aquí lo que debería hacer es una medida preventiva por los 14 días cuarentena a nivel de todo el país. Eso de cerrar los aeropuertos el miércoles es muy tardío, el gobierno es muy tardío, ya han entrado gente ya con los virus. Sí. Entonces no puede ser, tenía que haber sido de hoy mismo. Así es. ¿Y cuál es también el llamado que se hace, Vilma, a los clientes, a la gente que va a comprar? Porque ya decíamos las imágenes que se han visto, ¿no? Gente con uno o dos carros llevándose de a decenas los productos. Esto genera atochamientos, lo que es peligroso, y también genera que muchas veces va un abuelito, por ejemplo, a un supermercado y no pilla nada y después tiene que salir de nuevo a exponerse. ¿Cuál es el llamado a la conducta como cliente? Bueno, en primer lugar, nosotros como trabajadores del comercio hacemos un llamado a los clientes. Primero, es que no es necesario que vaya toda la familia a comprar. Debe ir solo una persona por familia a comprar lo estrictamente necesario, porque muchas de esas cosas se les van a echar a perder. Y además, con eso va a permitir que los empresarios suban los precios. Entonces, claro. Yo estaba diciendo, vaya una persona por familia a comprar, en lo posible que pague con tarjeta, para no tener que el cajero manipular el dinero que lleva ese cliente, que podría estar contagiado. Entonces necesitamos como ese tipo de maniobras preventivas. Sí. Y de parte de la población en general, organizarse para hacer algún tipo de organización o de comité de control de precios, porque no se puede aceptar que gente especule con la necesidad. Entonces también tienen que los vecinos se organicen junto en el barrio para impedir la especulación de precios. Claro, los precios, ¿no?, de los productos de limpieza, sobre todo, se han disparado muchísimo. Y después, en un tiempo más, lo de alimentación. Entonces no tenemos que poner algún tipo de freno a esto, porque el gobierno no lo está poniendo. O sea, otros gobiernos como Argentina y otros países, ellos han controlado los precios. Sí, y en los supermercados se les vende hasta un cierto monto a los clientes, y también no se permite el alza de precios de las cosas más básicas, como esto de la limpieza, bueno, el producto de limpieza. Entonces este gobierno no va a hacer eso, no va a controlar el precio, ni tampoco va a poner metas de ventas. ¿Por qué? Porque este es un gobierno empresarial, un gobierno neoliberal, tenemos una constitución hecha para el negocio, entonces va a ser imposible eso. Entonces lo importante es la autogestión, lo que podamos hacer desde los barrios, desde los trabajadores, desde los sindicatos. Estamos en para la... este lucro. Sí, estamos en la etapa inicial, Vilma, ya no tan inicial, pero todavía tenemos tiempo para reaccionar, ¿no? Para aprender de cara a lo que se viene, porque aquí se viene por lo menos uno o dos meses viviendo una emergencia. Entonces hay que aprender desde ya a tener hábitos de emergencia, para no perjudicar al resto, sobre todo, ¿no? Son acciones bastante solidarias las que hay que ir tomando, porque sabemos que hay poblaciones más vulnerables, como los adultos mayores, a veces están muy solos y hay que pensar en ellos también. Exacto. Ese es muy importante, la solidaridad ante todo, con los vecinos, ponerse de acuerdo en ir a comprarle al viejito que está solo, o al abuelito que está solo, abuelita. Bueno, en una cosa que nosotros hemos discutido como trabajadores en retail es cómo vamos a solucionar esto, porque vemos un gobierno inepto que no ha sido capaz de sacar adelante esta situación, menos ni cero confianza en un ministro de salud que no da el ancho, además que tiene un currículo muy rojo, digamos, está muy mal. Entonces nosotros necesitamos también como trabajadores un respaldo de la CUT. No sé cómo la CUT no está planteando una medida más severa para, digamos, ponerle freno a este descontrol que no controla el gobierno nada. Entonces yo creo que aquí hay una cosa. Los países de Europa, los trabajadores en España, están haciendo huelgas porque justamente siguen trabajando, porque se ha ido aumentando el virus, porque los trabajadores siguen yendo a sus lugares de trabajo. Y no hay una cuarentena total, que es lo que debería hacerse acá. Y sí. Eso no lo va a hacer este gobierno. Entonces nosotros tenemos que organizarnos, y estoy viendo que la CUT no está respondiendo en ese sentido. Está callada, no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué pasa? Los trabajadores vamos a hacer de nuevo carne de cañón para un modelo de económico que lo único que sabe es llenarse los bolsillos. Sí, hay que seguir interpelando al gobierno y moviéndolo, ¿no?, hacia medidas más extremas, medidas que cuiden a los trabajadores, a toda la población, porque ya lo sabemos, este es un virus que puede provocar situaciones muy graves. Lo estamos viendo en países europeos, en Italia, en España, y hay que aprender de lo que ya ha pasado en otros países. Así es que hay que seguir apuntando hacia el gobierno, a moverlo, a que finalmente garantice la salud de trabajadores, trabajadoras y las familias completas. Pero eso es como, pedir que este gobierno garantice la salud. Mire, imagínese lo que va a pasar si empieza ahora el virus de temporada, que es que se están vacunando ahora la gente mayor de 65 años. Imagínese el doble, si ya con eso está colapsado. Los servicios se colapsan el año pasado porque uno necesita un virus extra para que se colapsen los servicios. Claro. Y todavía ellos siguen externalizando y servicios y no dándole el respaldo que requiere la salud. Sí, este virus ha servido también para exponer lo débiles que somos como modelo de salud, ¿no? Tenemos la mitad de las camas que tiene un país OCDE, tenemos una deficiencia altísima respecto a las camas del servicio público. Los países más desarrollados llegan a tener 6 camas por cada 1000 habitantes y Chile tiene apenas 2. Eso indica lo lejos que estamos. Así es que a cuidarse nomás, y ustedes a seguir luchando por sus derechos y a que sean escuchados, porque hay leyes que se deben hacer valer y hoy, como usted nos indica, Vilma, no se está cumpliendo. Así es que le agradecemos, Vilma Álvarez, presidenta del sindicato de Jumbo Portal, la Dehesa, por la información, por el llamado, y hay que seguir colaborando entre todos por el bien de todos y todas. Así es que un fuerte abrazo a la distancia, Vilma. Abrazo a la distancia nomás, porque hay que estar con 1 metro de distancia. Claro. Ya. Que esté muy bien. Igual, hasta luego. Gracias, chao. Gracias, chao.